vez que te miro, que te amo en silencio. No oyes mis palabras, es imposible nuestro amor. Sabes que te miro.